Nuestro compañero Mauro Monteiro, quien está en la calle. Mauro, te escuchamos. Sí, Sebastián, muchas gracias. Bueno, estamos en la esquina de 9 de Julio y González, en esta esquina, justo en esta esquina donde funciona el Ministerio de Salud. Hay una manifestación de trabajadores y trabajadoras, en este caso de la Subsecretaría de Adicciones, que han instalado carteles, han instalado una mesa y también en un ratito va a arrancar una olla popular en esta esquina porque están reclamando el pase a planta permanente, que esto vienen haciéndolo desde hace mucho tiempo. No solamente trabajadores de adicciones, sino también de la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones, así se llama esta subsecretaría. Están todos aquí en esta esquina manifestándose, visibilizando un inconveniente, y vamos a escuchar ahora en unos minutos a la delegada gremial de ATE, Roxana Richimón, y también una trabajadora que en este momento van a hablar hacia todos nosotros. Bueno, Roxana, contanos cuál es la idea de esta manifestación, esta olla popular. Buen día. Sí, buen día. Somos los trabajadores y trabajadoras del área de adicciones, ¿no?, de la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones. En el marco de un paro que hicimos por 24 horas, nos estamos manifestando en el Ministerio de Salud por el incumplimiento de un acuerdo al que habíamos arribado con el Ejecutivo. Y que además ese acuerdo había sido homologado por el Subsecretario de Trabajo, Pedro Onta, hace ya aproximadamente 2 meses. En este acuerdo, digamos, lo que se había estipulado era que los compañeros y compañeras 2871 de adicciones, o al menos no todos, pero sí 6, íbamos a obtener cargos de la ley 643 o 1279 en algún caso. Y que, digamos, ese traspaso de una ley a otra iba a ser inmediato. Lo cierto es que en el transcurso de estos 2 meses el Ejecutivo no ha hecho más que transmitir toda una serie de obstáculos supuestamente administrativos, ¿no? Escudándose detrás de esos obstáculos, no está cumpliendo el acuerdo. Lo que ellos pretenden es no garantizarnos ni la continuidad salarial, no garantizarnos la estabilidad laboral, porque en lugar de cargos de planta permanente nos están queriendo dar contratos, por lo cual estaríamos en condiciones inestables de contratación, ¿no? Y quieren que volvamos a pasar por un periodo de prueba, ¿sí? Que la verdad es que nosotros ya tuvimos 2 periodos de prueba, inicialmente cuando fuimos monotributistas durante muchísimo tiempo, ¿no? Fue, digamos, ya tuvieron tiempo en esa ocasión para evaluarnos de alguna manera, y posteriormente cuando ingresamos, pasamos de la 2871, del monotributo a la 2871, tuvimos nuevamente 6 meses de prueba. Bueno, ahora el Ejecutivo pretende que por tercera vez pasemos por un periodo de prueba. Entonces claramente está incumpliendo el acuerdo al que habíamos arribado, que no justamente contemplaba todas estas condiciones, ¿no? Que no, digamos, esto, que íbamos a tener continuidad laboral, salarial, y que no íbamos a perder la estabilidad, ¿no? Que es fundamental para nosotros. Eso es lo que se estaría incumpliendo. Ellos, digamos, no nos han llamado para que pasemos a los cargos que nos habían asegurado, que eran cargos de planta permanente. Es un trabajo sensible, trabajan con gente con mucha vulnerabilidad social. ¿Cómo toman esta determinación que ha tomado el gobierno provincial? Y la verdad es que justamente nosotros estamos ahora apelando a la voluntad política, ¿no? Por parte de ellos sabemos que si hay voluntad política esto se pueda resolver, más allá de los, digamos, de los escollos administrativos, burocráticos que ellos esgrimen, sabemos que puede ser resuelto, y claramente si no hay voluntad política, lo que nos están también de alguna manera transmitiendo es que no hay, ningún tipo de consideración y de preocupación por parte del Estado en relación a la problemática de consumo de drogas, ¿no? Que, digamos, es lo que queda en evidencia. ¿El compromiso era que pasen cuántos a planta? El compromiso era que de los 10 compañeros y compañeras de adicciones pasaban 5 a las 6:43 y un cargo 1279. 6 personas en total, ¿no? El compromiso era también que en la paritaria de salud, ¿no?, hay un acuerdo por el cual los compañeros 643 que se desempeñan en el ámbito de salud pasan a la 1279. lo que Pedontay va a pedir es que se prorrogara ese acuerdo y que por lo tanto los compañeros nuestros, hoy 2871, que obtendrían los cargos 643, mediante la extensión o la prórroga de ese acuerdo paritario, podrían más adelante pasar a la 1279, dejando, digamos, lugar a los 42871 que todavía nos quedarían para que ingresen a la 643. Digamos, se daría una especie de rotación, ¿no? Un sistema de rotación, digamos. Pero bueno, no obstante, se prorrogue o no se prorrogue este acuerdo, en esta instancia no nos estaría sirviendo, porque lo cierto es que no se está cumpliendo con lo básico, que es la gestión de los cargos de planta permanente a lo que ellos se comprometieron, digamos. ¿Yo decía que era inviable este acuerdo que habían firmado? Ellos plantean que es inviable administrativamente, pero bueno, la verdad es que, insisto, nosotros apelamos a la voluntad política. Sabemos que por disposición del gobernador esto se puede efectivizar, ¿no? Más allá de que pueda o no haber cuestiones administrativas, que en todo caso se entiende que el subsecretario de Trabajo las conocía previamente a la firma del acuerdo. O sea, el acuerdo se firmó y se firmó con estas condiciones y por lo tanto apelamos a la voluntad política de ellos porque sabemos que se puede resolver. Si lo dispone el gobernador, se puede resolver. Roxana, recibimos una adjunta de ATE. ¿Qué se puede hacer desde el gremio? Bueno, nosotros lo que hemos comunicado...